sido de ti en este tiempo? ¿Has pertenecido a alguien en estos años? ¿O sigues pensando en mí? Hola, el tiempo no ha pasado en tu vida. Sigues tan hermosa como antes, pero tu corazón sigue igual, tu corazón. Tú te fuiste como la tarde, sin darme ninguna explicación, y mi corazón tanto sufrió. Te quiero abrazar y te quiero besar. Tú, no sé a dónde te fuiste, ni cuándo, ni cómo te perdiste. Y ahora que estás frente a mí, me tiembla cuerpo y alma al no poderte tocar. Te quiero abrazar y te quiero besar. Tú, no sé a dónde te fuiste, ni cuándo, ni cómo te perdiste. Y ahora